de los bailes que yo siempre soñé. Solo quiero enamorarte, tenerte a mi lado y besarte también. Tú eres linda y muy bonita, la nena de los bailes que yo siempre soñé. Solo quiero enamorarte, tenerte a mi lado y besarte también. Tú eres la nena del baile que más quiero, poder conquistar tu tierno corazón. Esta noche tendrás que ser mía, espera que te encare y tú lo sabrás. Dice que lo quiere pensar, dice sabe muy bien, dice, solo quiere bailar, dice, uno quiere crecer conmigo. Dice que lo quiere pensar, dice, que no sabe muy bien, dice, solo quiere bailar, dice, uno quiere crecer conmigo, conmigo. Para los vagos y las nenas del baile. Tú eres linda y muy bonita, la nena de los bailes que yo siempre soñé. Solo quiero enamorarte, tenerte a mi lado y besarte también. Tú eres linda y muy bonita, la nena de los bailes que yo siempre soñé. Solo quiero enamorarte, tenerte a mi lado y besarte también. Tú eres la nena del baile que más quiero, poder conquistar tu tierno corazón. De noche tendrás que ser mía, espera que te encare y tú no sabrás. Quiere pensar, dice que no sabe muy bien, dice solo quiere bailar, dice uno quiere trenzar conmigo. Dice que lo quiere pensar, dice que no sabe muy bien, dice solo quiere bailar, dice uno quiere trenzar conmigo.